vuelve maceta y me da calabaza. Me agarra la gruta, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Debajo en la cama, escóndete, Chiepa, escóndete.